en Rusia el fenómeno ovni siempre fue un asunto que inquietó más a las autoridades y a los científicos que la opinión pública. Ciertamente, siempre han sido escasas las noticias que allí alcanzaron cierta relevancia social a propósito de este tema, por lo menos hasta 1989, cuando tras el aterrizaje de un ovni en la ciudad de Voronezh, a 500 kilómetros de Moscú, todo el mundo comenzó a interesarse por el enigma de los ovnis tras el telón de acero. Sin embargo, y aunque de forma esporádica en la antigua Unión Soviética se produjeron algunos espectaculares encuentros ovni que los medios de comunicación de aquel país sí divulgaron. Tal es el caso de la agencia, la mítica agencia de noticias TASS, que el 22 de septiembre de 1977 emitió un teletipo histórico, de acuerdo al cual, en la localidad de Petrozavodovsk, miles de personas habían observado un ovni con forma de medusa. Aquella información señalaba que el ovni en cuestión había aparecido hacia las 4 de la mañana y que fue visible por espacio de unos 10 minutos. Transcurrido ese tiempo, el artefacto varió su forma y se convirtió en una semiesfera luminosa que comenzó a desplazarse en dirección hacia el lago Onega, un lugar que, según diversas informaciones, había sido foco de importantes avistamientos. El ovni pudo ser fotografiado con detalle. Además, y según informaron diversos investigadores, aquella noche muchas de las ventanas de los edificios de la localidad de Petrozavodovsk aparecieron perforadas. No pocos asociaron este hecho a la presencia del objeto, que casualmente emitía multitud de finos rayos luminosos que despedía por su parte inferior. En 1978, el siguiente año que repasamos en esta historia de la ufología, depararía nuevos encuentros ovni más que interesantes. Y es que, como venimos señalando, aquellos fueron años ciertamente activos. El primero de los casos que aquí vamos a reseñar nos conduce a Argentina, en donde el 4 de febrero se produjo uno de esos encuentros cercanos que dieron mucho que hablar. Ocurrió a pocos kilómetros de la localidad de San Luis, en plena madrugada. Los testigos fueron varios pescadores que observaron cómo se acercó a ellos un objeto discoidal, similar a un plato invertido. Emitía una poderosa luz, del mismo descendió un extraño ser que extendió las palmas de las manos hacia ellos. Era alto y estaba vestido con un mono perfectamente ajustado a su cuerpo, mientras que su rostro parecía protegido por una escafandra. Aquel ser, al que los testigos describieron como de aspecto angélico, permaneció a tan solo 15 metros de los testigos. Lo hizo como dejándose ver por ellos. Al cabo del tiempo reseñado, el humanoide se volvió hacia atrás y el objeto se elevó en la negrura del cielo. Y es que durante 1978 se produjeron otros casos que no tuvieron una componente tan pacífica. Nos referimos a lo ocurrido unos meses después en Australia, cuando un piloto y su avioneta desaparecieron misteriosamente, justo en el mismo momento en el cual un ovni se aproximó al testigo. Lo contaremos, sin embargo, en nuestro próximo capítulo.